buenas tardes para todos. Realmente nos sentimos muy complacidos de estarnos acompañando hoy a ustedes, inaugurando obras. Nosotros en este último mes, de acuerdo al cronograma que el alcalde trazó, nos hemos dedicado a inaugurar cada una de las obras que el doctor en estos momentos entrega a la ciudadanía de Flandes. Estamos muy contentos, eso es un abrebocas para el año entrante, donde vendrán la inauguración de otras obras de igual interés, sino de más interés para el municipio de Flandes. Solo me resta agradecerle a cada una de las personas que también nos acompañan en cada una de las inauguraciones que hacemos. Ahorita nos vamos para la vereda Camalá, donde también vamos a inaugurar una gran obra. Puerta Blanca. Continuaremos en este trabajo. El domingo también estuvimos inaugurando una gran obra que es la pavimentación de Villa Magdalena, la entrega de la iluminación del mismo, la cancha de fútbol del barrio. Nos sentimos muy contentos realmente que podamos culminar este año entregando obras, porque eso es lo que la gente quiere, que el alcalde, que la administración entregue obras, y eso hace parte de la alegría navideña, entregar regalos. Nosotros entregamos obras como parte de esos regalos. Muchas gracias, muy amables.